Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show en esta tarde invernal, una tarde fría, una tarde media nublada, una tarde ideal para que te quedes en tu casa escuchando la radio, y esa radio tiene que ser la 102.9. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre Damián Espadea en la operación técnica, y a todos ustedes los invitamos a que bajen la aplicación para que nos escuchen en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta a través de www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos escuchás requete bien, estés donde estés. Hoy tenemos un programón con mucha info, con mucha música, con muchas novedades. Se viene Frecuencia Fans a partir de las 19, así que empezá a buscar el hashtag en Twitter, @radioboxfm, y también en Instagram. Y por supuesto a participar a través de las redes sociales como hacemos siempre, a ver qué artista abre hoy Frecuencia Fans. También tenemos Frecuencia Retro a las 18:30, hoy vamos a ver con qué lo sorprendemos, y bueno, muchas cosas más. Ahora vamos a presentar a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes a toda la gente del otro lado del dial, del otro lado de internet, ¿no? Claro. Del mundo. Buenas tardes al planeta. Y a la gente detrás del vidrio, a Damián, que siempre nos hace el aguante ahí todos los miércoles. Una tarde fresca, creo que estamos un poquito con frío acá en la provincia de Buenos Aires, con unos 9 grados. Una gotita de nieve, algo. Dicen que en algunas partes de la provincia de Buenos Aires puede llegar a nevar en las próximas horas. En algún lugar recóndito. Sí, pero bueno, si siguen haciendo estas bajas temperaturas, recordemos que tiene que hacer 0 grados, 1 grado. Como no sé cuánto hace ahora, pero está haciendo 9 grados ahora, pero el viento hace que la sensación térmica sea un poquito más baja. Pero bueno, muy lindo clima para estar escuchando la radio, tomando unos matecitos, tomando alguna infusión si estás en alguna otra parte del mundo. Tomándose un whisky, un coñac. O un whisky o una cervecita si estás... Una IPA. Claro, exacto. Bueno, tomate lo que quieras, pero escucha la voz. Pero acompañanos acá hasta las 20 horas. Bueno, hoy tenemos mucho para compartir. Vamos a ver después a ver qué novedades tenemos de la salud de Chano, ¿no? Sí. Que se encuentra internado después del incidente de antes de ayer. Un poco medio confuso, ¿no? Y las modificaciones que se vienen en el procedimiento policial, a raíz de esto. Sí, sí, sí, porque bueno, aparentemente no estaban sus cabales, pero no sé cómo fue bien que lo variaron, ¿no? De esa manera hasta dejarlo en grave estado de salud. Claro, el tema es que según las declaraciones, él cortó la luz de toda la casa, no se lo podía localizar. Cuando entró la madre tuvo que salir por la ventana que entró la madre, porque no entró por la puerta, tampoco pudo salir. O sea, fue una situación muy, muy confusa y él... La exaltación de la cruz. Y él intimidaba con un cuchillo según las declaraciones. Claro, él tenía aparentemente brotes, ¿no? Brotes místicos. Bueno, propios de las personalidades bipolares. Y propio también de estos artistas, genios del rock, que siempre pasan por estas etapas, ¿no? Recordemos, sí, Charly García cuando se tiró de esa ventana en Mendoza del hotel. Yo creo que igual. Casi se mata, ¿no? Y bueno, son hechos que tienen mucho que ver con el rock, con la estructura del rock. Uh-huh. Artistas que a veces no terminan tan bien. Están al límite. Claro, y son creativos, son considerados genios, ¿no? Por su forma de crear música. Ahí lo estamos escuchando. Sí. Artista muy que empezó con tan biónica, con una carrera tan meteórica, sí, y realmente no poder disfrutar de todo lo que cosechó, ¿no? Por esta enfermedad, ¿no? Que lo ataca. Sí, mismo que lo aisló al punto tal de hacer streaming solo, de hacer streaming en no muy buenas condiciones. Sí, se vieron imágenes de ese streaming. No sé quién habrá, claro, habrá pagado para mirar eso. No, bueno, hay gente que lo sigue y obviamente debe tener su público. Pero creo que tendría que haber algún plan para contener a estos artistas y para contener a la gente de a pie, la gente común que está sufriendo con estas adicciones. Yo quiero escuchar el tema Mecha. Sí, Mecha de Chano, es el último tema. Lo podemos escuchar. Sí, lo podemos ahora, después lo vamos a dejar para que lo escuchemos, está bueno el tema. Sí, ese. Y todo esto de los procedimientos policiales, salen a la luz porque él es una persona de renombre y es un artista conocido. Pero ¿cuántos casos hay que no salen a la luz? Hubo uno que fue muy muy conocido, que fue el chico que atacó en el gimnasio a esas chicas en Palermo, que también fue reducido y detenido con un disparo, en este caso en la mano. Pero bueno, a veces la forma de los procedimientos salvar... son procedimientos non santos. El tema es que somos una sociedad que no nos ponemos de acuerdo. Están cuestionando que había 10 policías, como 10 policías no lo pudieron reducir. Y si hubiera habido 2 o 3 policías, iban a decir, ¿cómo van a ser 3 policías? O sea, no hay un término medio donde la sociedad se ponga de acuerdo y diga, bueno, está bien, eran 10 policías. Sí, supongo que no hay tampoco. Y no lo pudieron contener y bueno, lo tuvieron que tirar. Tampoco habrá protocolos definidos. Y yo creo que esto da vía libre al uso de las taser, que sería obviamente menos nocivo para el atacante y también le traería menos problemas a la policía a la hora de proceder. Vamos a escuchar entonces a Chano con este tema que todas las mañanas también lo pone siempre. La Nata arranca su programa con un fanático amigo, aparte de Chano, le hizo notas también. Y siempre deleita a su audiencia con los nuevos temas, ¿no? Sí. De este creativo, este artista, que hoy no está pasando un buen momento, seguramente se va a recuperar y saldrá adelante, pero bueno, seguramente también tendrá que hacer un tratamiento adecuado. Sí, en orden. Con los especialistas adecuados, ¿no? Ni los pensamientos para no pensar, porque estás más sola que la soledad y vivís mil vidas, detestas los sueños que soñás. No dudes de mí, no llores, Mecha, vamos por ahí. mecha, mecha. Todo lo que hice en esta vida para estar con ella. Iba con su rumbo y una estrella. Todo lo que pude haber podido por estar con ella. Mecha, mecha. Capaz que no te acuerdes lo de anoche y no te interesa. Eras un verano con estrellas. Todo lo que pude haber podido por estar con ella. Mecha, mecha. La manera dulce de lo natural. Y tus mezclas raras y tu carnaval. Amiga, nos rodea un laberinto vertical. Hay tanta soledad como en la luna y tu lunar. Y desapareces cuando acabamos de empezar. La cosa más hermosa de la historia universal. Mecha, mecha. Todo lo que hice en esta vida para estar con ella. Iba con su rumbo y una estrella. Todo lo que pude haber podido por estar con ella. Mecha, mecha. Capaz que no te acuerdes lo de anoche y no te interesa. Eras un verano y una estrella. Y todo lo que pude haber podido por estar con ella. Mecha, mecha. Capaz que no te acuerdes lo de anoche y no te interesa. No dudes de mí, no llores, mecha, vamos por ahí. Frecuencia Show. How you going? To San Francisco. I'll take you back to 1969. Let's hit the city of freedom. Continuamos en esta fría tarde de miércoles, ideal para que te quedes ahí del otro lado escuchando nuestra radio, La Voz, la 102.9. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde, después se viene Frecuencia Fan con todo. Atención con Luis Cepeda, ¿tenemos el especial de Luis Cepeda hoy? No. No, hoy no, la próxima. Hay un tema que pidieron, ¿no? ¿Cómo se llama el tema? Todo el tiempo estuvieron pidiendo un tema de Luis Cepeda. Después lo vamos a pasar. El nuevo tema. También tenemos Frecuencia Retro 18 y 30. Si querés mandar tu audio, lo haces al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter, y en @NicoDinovile. Tu audio de voz a la Vox, ¿no? Exacto. Así que, bueno, muy están celebrando ahí por Twitter. Viste que esto se está hablando mucho de la televisión, se llevó puestas figuras este año. Por ejemplo, Jorge Rial. Jorge Rial desapareció de la televisión. ¿Y quién le sigue? Le siguió Mariana Fabiani. Sí. Y se está hablando mucho de Marcelo Tinelli, que lógicamente hubo toda una campaña bastante feroz en Twitter en contra del programa. Sí. Yo creo que hay un montón de factores que hacen que la gente un poco le haya dado la espalda este año al gran show de la televisión argentina, otrora show. Sí, sí. De la televisión argentina, como el de Marcelo Tinelli, quizá porque sea una fórmula repetitiva y demás. Pero hoy por hoy, las redes están celebrando que el que está haciendo dos dígitos ahora es Barassi. Claro. Entonces están hablando, incluso ahí hay una imagen muy como que lo santificaron a Barassi, sí, que sí, sí. Está haciendo el rating más más que Tinelli, más que Guido. Y a las 2 de la tarde. Claro, un horario medio marginal. Uh-huh. Así que, bueno, Barassi como que se convierte. La gente está buscando algo nuevo en la televisión. Está buscando divertirse. Entonces la gente está buscando, ¿viste? Sí. Tampoco quiere mirar muchos programas políticos. Mira, esto es una apreciación personal. Hay gente que se fue mucho a las plataformas. Sí. Cada vez hay más plataformas, eso es verdad. Yo creo que Tinelli tomó partido. Primero en la política, segundo con el tema de la mesa del hambre, con lo de sí, San Lorenzo. Con lo de San Lorenzo, con el viaje en plena pandemia, cuando recién arrancó la pandemia, se fue a Neuquén en vuelo privado y mandó el año pasado, claro, un vuelo privado a buscar medicamentos. Todo eso hizo que la gente pasa factura, ¿no? Exacto. Fue deteriorándose su figura pública. Después también todo el tema político del fútbol, en donde se sabe que él es un gran hincha de San Lorenzo, presidente de San Lorenzo, y que obviamente tiene mucha rivalidad con Boca, tiene mucha rivalidad con muchos clubes. La verdad que no está muy bien visto por los hinchas fanáticos. Exacto. Y Barassi aparece como lo que le faltaba a Canal 13, el conductor que le faltaba a Canal 13 para pegar en punta los ratings, tanto de los días de semana a las 14:30 y los domingos a las 20, la está rompiendo. Así es. Bueno, y lógicamente le echaban la culpa a Telenoche, que le dejaba bajo piso. Mm. Después lo cambiaron. Ahora pusieron los 8 escalones, que le va muy bien. Sí. Pero Tinelli no remonta ese número porque la gente se va siempre a otro, baja 5 puntos. Se va a otro lado. Pero bueno, la televisión es así. Y hoy los números mandan, y bueno, si un programa no mide, no vendes, es como que a otra cosa. Yo veo que además tiene algún problema con los directivos del canal, que siempre estuvieron supuestamente bien, pero ahora hay como alguna... Uh-huh. Alguna. Así que bueno, seguiremos con esta historia. Ahora por lo pronto parece que le va a terminar 23:30, uh-huh, para que no le... Porque cuando viene la pausa... Ahí es la como, gente se va. Claro, la gente. Y ahí baja drásticamente el número y el promedio no cierra. Uh-huh. Entonces es una estrategia para que el promedio sea un poco más benévolo. O capaz que le ponen a Barassi con 100 argentinos dicen media hora antes. No o sé, una hora antes. Sí. No, está Guido ahora que tiene un buen número con, uh-huh, con los 8 escalones. O tal vez le reduzcan los días de emisión. También puede ser. Puede ser, todo, uh-huh, puede ser en este mundo de la televisión de hoy en día, donde los números mandan y donde, bueno, también es notorio que la gente tiene... El tema es siempre lo mismo. Que la gente le gusta por ahí mirar una serie o ver otra cosa, uh-huh, o mirar un partido. Sí. Como el de ayer. ¿Quién jugó ayer? Ah, San Lorenzo Boca, y San Lorenzo, en la Bombonera. Y hubo ahí una paliza para los pibitos, ¿no? Matías Mojoli, bienvenido. ¿Cómo están todos? Vamos a hablar del deporte. Exactamente, mucho deporte nacional e internacional. También hubo fútbol en los Juegos Olímpicos. Quedamos afuera después de empatar con España 1-1. Llegó... ¿Por qué los Juegos Olímpicos quedó 2020? Porque era el año pasado. Uh-huh. Claro. Porque en realidad estamos en 2021, pero sigue, las siglas son del 2020. Tokio 2020, exactamente. Claro. Llegó la primer medalla de bronce para la Argentina, fue en la victoria de los Pumas 7, como se reconoce al rugby, que juegan tan solo siete jugadores, le ganó a Gran Bretaña y así obtuvimos nuestra primer medalla de bronce. Muchos deportistas argentinos no están teniendo los mejores puestos en los Juegos Olímpicos, y Delfina Pignatello, que es una gran nadadora, joven ella, bueno, ha hecho un poco público su enojo hacia las autoridades, que recordemos el año pasado no la Podoroska está, no se pudo entrenar, sí perdió Podoroska, quedó afuera. Después también hay quejas, Schwarzman se quejó que jugaron con 40 grados, el tenis se jugó con 40 grados, sí, es muy difícil jugar. Hubo un retiro en silla de ruedas. Uno de los tenistas que juega tenis adaptado tuvo que salir, se retiró por el calor que hacía, no podía continuar. Después de esto la organización decidió cambiar los horarios. Bueno, hay muchos Juegos Olímpicos. Recordemos que la TV no para, está todo el día dando los Juegos Olímpicos. La verdad, está muy bueno. 106 sports continuamente están. Sí, Bonadeo no sé cuándo duerme, pero el tipo está 24 horas ahí en los Juegos Olímpicos. Algo toma Bonadeo. ¿Está allá o no? No sé si está allá o acá. No sé, pero acá igualmente no. No, está allá. ¿Están allá? Sí. Sí, ellos contaban que tenían 15 minutos para salir del hotel. Por protocolo, ellos tienen 15 minutos para salir a la calle. Y si no, a donde van a las competencias o donde tienen su centro de monitoreo, no tienen ahí como un charter privado. Bueno, la Peque Pareto perdió, se despidió. Son las últimas, claro, porque ya no va a jugar más. Ya no va a jugar más. Hubiese sido bueno que se lleven alguna medallita. Bueno, lo intentó, no pudo, dijo que dio todo. Es médica ya. La esperaron a la Peque, le hicieron un pasillo de honor donde todos los deportistas argentinos la esperaron. La judoka. Y la aplaudieron. La verdad fue muy emocionante. Peque Pareto, que ha ganado medallas para la Argentina en juegos anteriores, la verdad es emocionante, o fue emocionante lo que le hicieron los deportistas argentinos. Además, como dijiste, Nico, hubo fútbol, hay fútbol en la Argentina, se está jugando la tercera fecha de la Liga Profesional. Boca ayer cayó 2-0 de local frente a San Lorenzo, con goles de Peruzzi, justamente Peruzzi, la ley del ex. Segundo gol en primera para San Lorenzo de parte de este jugador. Y el segundo gol fue de Ortigoza de penal. Un lindo gol. Ortigoza le pega muy bien a los penales. Un Boca que jugó con todos juveniles, todos jugadores de reserva, salvo Fabra y Cardona, que esta vez fueron titulares. Fabra tuvo alguna responsabilidad en el gol de ellos pudieron de San jugar Lorenzo. Porque, como habían estado en cuarentena, por... Claro, tanto Cardona como Fabra por distintas situaciones tuvieron que ir a Colombia. Claro. Volvieron después de la Copa América a Colombia y regresaron al país. Hicieron la cuarentena, no fueron parte del equipo de Boca que viajó a Brasil y por eso pudieron estar. Lo cierto es que Boca perdió 2-0, un partido donde San Lorenzo hizo pesar sus figuras. Y bueno, termina ganando 2-0. Además, Huracán empató 1-1 con Colón y Racing le ganó 2-0 a Aldo Civi. En el día de hoy, Banfield está ganando 1-0 a Unión y Atlético Tucumán le ganó 2-0 a Godoy Cruz. En este momento están jugando Sarmiento Platense, empatan 0-0. Platense se quedó con un jugador menos a los 37 minutos del primer tiempo y también está jugando Vélez, Defensa y Justicia, también entre tiempo, sin goles, 0-0 están empatando. Más tarde, 18:45, juega el rojo de Julio César Falcioni frente a Patronato, que viene de sendas victorias. Lanús y River a las 21 horas por TNT cierran este día de fútbol. Mañana Central Córdoba estará jugando frente a Talleres, Arsenal frente a Argentinos Juniors, Gimnasia frente a Rosario Central y Newell's Estudiantes. Bueno, después tenemos más novedades del ámbito deportivo. Porque están los Juegos Olímpicos, que dan mucha tela para cortar, y bueno, el fútbol que sigue la pelota rodando por todas partes. Vamos ahora a una pausa musical. Seguimos mandando tu audio de voz a la box a través del 11-6400-7047. Estamos en las redes sociales, arroba RadioVoxFM, en Twitter, en Instagram y también arroba Nico Di Nobile, para que puedan votar, participar. Y también enviar sus mensajes de sus artistas favoritos. Ojo que viene, ¿eh? Ojo que viene, ¿eh? Ojo que viene, ¿eh? Ojo que viene. ¡Arriba! Estás conmigo. Tan solo dime que me amas. Dejaré de aullarle a la luna, que entiendes mucho más que yo a este mundo y sus criaturas. Arráncame el corazón, sácame de este lugar y llévame. Estás conmigo, eres mi obsesión. Que tu rabioso corazón enrede todos sus secretos y que tu efecto domino me enseñe todos mis miedos. Es imposible, mi amor, tanta pena y dolor nos haya sido impuesta. Cantamos todos ahora. Estás conmigo, eres mi obsesión. Frecuencia Joe Extra Large. Continuamos en Frecuencia Show hasta las 19. Estamos en vivo aquí en la Vox. Después se viene Frecuencia Fans. Se viene con todo. Los Rolling Stones, yo siempre digo que son inoxidables. Vamos a poner un poco de fondo de los Rolling, porque anunciaron una nueva gira. Ojalá vengan para acá. Hay uno que ya tiene 80, creo, el baterista. Sí. No, esta Charlie gira Watts. Es en Estados Unidos. La gira USA 2021, No Filter Tour, que los va a llevar por varias ciudades. Por ejemplo, el 26 de septiembre arranca en St. Louis. Después van a estar en Charlotte el 30 de septiembre. El 4 de octubre en Pittsburgh. Ahí parece que hay buena cerveza en Pittsburgh. Tendríamos que ir, ¿no? Sí. Ahora te digo la fecha donde tenemos que ir. Bueno. Después van a estar en Nashville, que sería el 9 de octubre. el 13 de octubre en New Orleans, 17 de octubre en Los Ángeles, el 24 en Minneapolis, uh-huh. el 29 se viene ya para la Florida, para Tampa. Ahí tendríamos que ir. Claro, el 2 de noviembre en Dallas, no, hay que ir el 6 de noviembre, ¿dónde? A Las Vegas. A Las Vegas. Las Vegas, la ciudad luz, la ciudad del juego, la ciudad del piripipí. Del que queda en Las Vegas. Claro, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Podríamos ir como Holly, ¿no? El 11 de noviembre en Atlanta, el 15 de noviembre en Detroit, y cierran el 20 de noviembre en Austin, ¿eh? Austin. Muy Así bien. Que esta sería la gira 2021 por USA de los Rolling Stones, los inoxidables Rolling Stones, encabezados por Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood y Charlie Watts en la batería. Charlie Watts, que creo que y es banda, ¿no? Toda la banda, la banda soporte que tienen, la estructura, pero bueno, son legendarios. Mantenerse ya casi 60 años en la cima es algo para el Guinness. Si en algún momento vuelven a la Argentina, y en algún momento van a volver, porque vale la pena, van a volver. Tenemos que sí, vamos, aunque sea auspiciados por algún colados, no sé, por algún auspiciante, pero vamos. Bueno, si hay que pagar, se paga, porque vale la pena. Obvio, vale. Y si viene Kiss también, vamos ahí. Kiss también tiene una fecha. Tiene una fecha ahí, sí, una fecha stand-by. Y en algún momento, bueno, de a poco se está normalizando todo y bueno, con aforo, ¿no? Uh-huh. Con aforo. Después vamos a hablar del teatro porque volvió el teatro y con todo, ¿eh? Uh-huh. Y vuelve una obra maravillosa que es Art. Así Mirá. Que después vamos a hablar del nuevo elenco y cuánto se estrena Art en la calle Corrientes. Uh-huh. Lo que hay que decir con respecto a la salud de algunos famosos, teníamos a Julián Weich con COVID en el Instituto del Diagnóstico y ya hoy fue dado de alta, dijo que estaba muy bien, así que bueno, es una gran noticia para él. No se había querido vacunar. Él no se había querido vacunar, pero creo que ahora estaba dispuesto a vacunarse, sí. Así que ahora hay que celebrar que llegaron muchísimas vacunas y llegaron las vacunas para los chicos de Moderna. De Moderna, 3.500.000. Sí, para los menores, ¿no? De 17. Sí. También van a llegar las de Pfizer. Sí, se firmó un convenio un poco por tarde, 26 bueno, millones con Pfizer. Lo que sería bueno que se puedan vacunar los mayores, que todavía le falta la segunda dosis. ¿Cuál te vacunó? La segunda dosis. Que se tiene que dar la segunda dosis. Claro, lo que se está esperando es que el Instituto Gamaleya autorice las que fueron de producción local, las que hizo el Instituto Richmond, el laboratorio Richmond. Así que esperemos que las avale, así comienzan a inocular las segundas dosis. Pero bueno, el plan de vacunación se va notando en esta baja en cuanto a los casos diarios y también igual tenemos 15.000 casos diarios, ¿eh? Y a la mortalidad, ¿no? Que eso es fundamental, así que celebramos esto, pero bueno, que sigan llegando vacunas, que la gente se siga vacunando, incluso los que no tienen afinidad con las vacunas, que tomen conciencia de que la vacuna es una solución. Uh-huh. Incluso creo que en algunos lugares iban a fomentarla con alguna iniciativa, ¿no? Para fomentar la vacunación. Nueva York está ofreciendo $100 al que quiera vacunarse. Mirá. Así que podríamos ir a Nueva York a $100, mirá. Acá ni 100 pesos te dan por vacunarte. Bueno, ¿100 pesos qué haces? No vas al kiosco y no te compras nada. Bueno, pero ni siquiera te compras un café de Bonafide. Nada. Vamos a escuchar el próximo tema musical en la continuidad musical. No se olviden que viene Frecuencia Retro. Hoy vamos a ver a qué le dedicamos Frecuencia Retro de hoy. Que nos pidan. Your eyes, Bueno, vamos a mandarle un saludo muy grande a la gente de Jonas Brothers Argentina, ¿no? Al Phantom. Jonas Brothers. Al Team Jonas. Los hermanos Jonas. Claro. Son tres, ¿no? Jonas Brothers. Sí, tres. ¿Qué pasaban con el tema que hicieron junto a Marshmello Music? Uh-huh. Live Before You Love Me. Así se llama. Y también están votando mucho a las chicas de Sweet California y su tema Whisper. Después vamos a escucharlas. Un hallazgo. Nosotros vamos descubriendo artistas. Sí. Sweet California. Dulce California, creo. Uh-huh. Mati Mojoli. Bueno, seguimos con el deporte. Seguimos con la información deportiva, como siempre. Estábamos hablando de Juegos Olímpicos y tenemos que decir que ganaron las Leonas, le ganaron a China y así pasamos a cuartos de final. Así que una buena para... Meritorio lo de las Leonas. Sí, sí, es meritorio todo lo que hace el deporte argentino. Recordemos, como estábamos diciendo hace un rato... Porque lo hacen a pulmón. Sí, hubo muchos inconvenientes para entrenar. Yo me acuerdo el año pasado hablaba una persona que practica remo. No sé si estaba clasificada. Lo quisieron meter preso, ¿te acordás? Bueno, el tipo entrenaba solo en el río, en Tigre. Y no lo querían dejar entrenar. Y decía, pero yo entreno solo. Me llevo, claro. Voy con mi auto hasta el lugar. Bajo las cosas para entrenar y entreno solo en el río. ¿A quién afecto? Claro. Bueno, algunas cosas que estaban bien. Y que el gobierno no permitía hacer, ¿no? Otras que se manejaron mal, unas que se manejaron bien. Sí, la cuestión es que Argentina, bueno, los deportistas que no son en equipo, uh-huh, tuvieron varios problemas para lograr entrenarse. En un momento era muy ridículo, el fútbol podía entrenarse, claro, pero no los jugadores olímpicos. Otro de los casos en los Juegos Olímpicos es... Hay mucho eso, que hay mucho individualismo, ¿no? En los Juegos Olímpicos. Claro, claro. Tenemos muchos deportes que son individuales. Diría que la mayoría. Después, otra de las novedades de Tokio es que el garrochista santafesino Chiaroviglio dio positivo de COVID. Estaba en el hotel esperando para competir. Y bueno, va a quedar totalmente afuera, dado que dio positivo de COVID. Bueno, nada, esas son las noticias. Entre otras, ya vamos a estar dando más de lo que está pasando en los Juegos Olímpicos. Recordemos que al ser en Japón, muchas de las cosas nos perdemos porque pasan... Por los horarios, claro. Claro, exactamente. Uh-huh. Pasan de madrugada. Jugaron también el vóley Argentina-Brasil. Hay una diferencia de 12 horas, ¿no? Argentina jugó... Ahí a la 1 de la mañana, allá son la 1 de la tarde. Claro. Argentina jugó con Brasil en vóley, por ejemplo. Estaba consiguiendo una victoria histórica, ganaba 2-0. Y el tercero lo venía ganando y de repente Brasil, sí, que es una de las mejores selecciones del mundo, se lo dio vuelta, le ganó 3-2 el partido. Bueno, esa sí. En el tiebreak. Exactamente. Después jugó también Argentina en básquet, debutó el equipo de Oveja Hernández y Luka Doncic, el esloveno que juega en la NBA, la rompió toda. La dejó chiquita, 48 puntos metió. Un animal. Después los jugadores de la selección argentina hablaron, dijeron las diferentes variantes de juego que le dieron a Doncic. Si lo dejaban tirar, el tipo metía. Si lo marcaban a él, hacía jugar a los compañeros. Claro. Si, bueno, Campazzo y Scola dijeron algunas de las opciones que le dieron con diferentes marcadores también. Un rato lo marcó Campazzo, un rato Scola, un rato Vildosa. Bueno, fueron cambiándole la marca, sin embargo estuvo intratable Luka Doncic. Acuérdense, ese nombre es un jugadorazo de básquet que al que le gusta el deporte realmente lo disfruta. 118-100, ¿no? Sí, más allá de que sea Argentina, que haya perdido y demás, realmente un jugador notable y ha hecho un partido extraordinario. La garra de los Pumas me dejó atónito ayer, increíble. Bueno, los Pumas con uno menos, recordemos ya, el rugby normal se juega con 15 jugadores, uh-huh, esto es un rugby reducido, se juega con 7 jugadores para el que no sabe. Y muy Argentina, poco tiempo. Por eso es 7. Claro, Argentina tenía un jugador menos con 6 y así logró avanzar para llegar. ¿Por qué había uno menos? Porque le echaron un jugador. Y encima, en el partido que se queda con un jugador menos, le expulsan a un jugador y estuvo como 3-4 minutos con 5. Con 5. Bueno, así todo logró logró avanzar y, bueno, como dijimos, le ganó a Gran Bretaña para conseguir la medalla de bronce. Y cuando llegó la delegación de los Pumas al hotel donde se encuentran todos los argentinos, otra vez una recepción, un pasillo para recibirlos como se merecen después de lo que habían hecho, ¿no? Estuvo muy cerca con Fiji en la semifinal, en la semi. Que fue un error de una jugada que queda en offside uno de los jugadores de Argentina, pero si no se daba esa jugada, Argentina creo que tenía muchas chances de pasar a la final por una medalla de plata o de oro. La verdad que fue un error muy pequeño, pero que se pagaron este tipo de sistemas como es el Seven, que es poco tiempo y son tan pocos jugadores, ¿no? Donde hay muchos puntos que se generan. Bueno, en vóley, como decíamos, además de la derrota con Brasil, perdimos con Rusia categóricamente, y hoy a la madrugada se impuso 3-2 frente a Francia. Así que es la primera victoria de la selección en vóley. Hablábamos de Schwarman, que se quejó de la temperatura. Perdió 6-1, 2-6 y 6-1 contra el ruso Karen Kachanov, y quedó eliminado. Podoroska y Ceballos en dobles tampoco pudieron y quedaron eliminados. Bueno, gracias a Podoroska, ¿no? Porque hubiese sido la gran una oportunidad. Bueno, Podoroska perdió en singles y perdió ahora en dobles con Ceballos, en dobles mixtos. En handball, los gladiadores perdieron ante Noruega y sumaron su tercera caída, así están casi eliminados de los Juegos Olímpicos. También en tiro, que fue de 29 competidores, quedamos 27. Así que realmente vienen siendo bastante mal los Juegos Olímpicos para los deportistas argentinos. Bueno, muy amplia la información de los Juegos Olímpicos 2020 Japón, que hay una diferencia horaria bastante importante, pero bueno, se puede recapitular todo lo que va pasando en el minuto a minuto de estos Juegos que se van a desarrollar los primeros días de agosto, creo que no, es toda la semana que viene, ¿no? Claro. Sí. Creo que queda una semanita. Son 14 días, 15. No, es un mes, creo. Un mes, me parece. Un mes, sí. Entonces falta, sí. Continuamos con más música en esta tarde. Seguí votando, seguí mandando tu audio. Lo mandás al 11-6400-7047. Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar. Una vez te fallé, otra vez no lo haré. Y si es necesario, mi vida dos veces perdóname. Otra noche sin hablar. Te voy a perder, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

con una edición extraordinaria. Seguí votando por tus artistas favoritos a través de las redes sociales, arroba Radio Box FM en Twitter y en Instagram. Y también podés mandar tu audio de voz a la voz, como hace siempre, ¿no? Exacto, lo haces al 1164007047. Mucha gente se comunica con nosotros y está participando de esta tarde junto a nosotros, y nos están dejando sus mensajitos. Y cerraron las listas, así que ya se viene el desfiladero por todos los programas habidos y por haber de los políticos, de los que van a salir. Sí. Muchas caras conocidas. No se vio más allá de, bueno, Facundo Manes. No se vieron Santilli. muchas caras así raras. Claro. Es una novedad igual tenerlo a Facundo Manes, un prestigioso médico de la Fundación Favaloro. Que bueno, por el mismo espacio, ¿no? Va a haber en ese espacio de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Él va ahí con una lista aparte, ¿no? Sí, va con una lista alternativa. Recordemos que él pertenece a la UCR. Uh-huh. Y obviamente está apoyado por esa coalición. Es parte de Juntos, en este caso, porque en Provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio ahora se denomina solamente Juntos. Hay algunas cositas que se han dicho entre los candidatos, pero yo creo que van a limar asperezas. Recordemos que quien gane después acompañará. Esto es una coalición. Y bueno, por el lado del Frente de Todos, Tolosa Paz y Goyán. Así que una mujer fuerte, porque es una mujer con un temperamento así muy a lo Cristina. Tal vez es el perfil que busca el Frente de Todos para llevar a cabo estas PASO. Junto a Quilmes presentó la lista de precandidatos a concejales. Uh-huh. Para las próximas elecciones de septiembre, Ignacio Chiodo quedó como primer precandidato. Patricia Caparelli en segundo lugar. En tercer lugar, Walter Fernández. Uh-huh. Y bueno, y así sucesivamente. También está Walter Queijeiro, ¿no? Pero como para diputado. Acá, ¿no? Claro, no sé. Acá, ¿no? Va para diputado con Manes. Y por supuesto que Martiniano Molina va a encabezar la lista como precandidato a diputado provincial por la tercera sección electoral en la boleta que a nivel provincial encabezará como diputado nacional Diego Santilli. Uh-huh. Así que, bueno, se van armando. Martiniano también, seguramente muchos de ellos los tendremos en breve aquí en la radio. Uh-huh. Van a venir y van a querer estar dialogando con nosotros. Seguro. Martiniano con Santilli y Walter Queijeiro con Manes. Ahí. Son las dos caras fuertes de Quilmes, ¿no? Claro, eso va a ser ahora para las PASO. Después, uh-huh, bueno, veremos quién queda. Después se unirán todos, sí, en un mismo punto terrible de encuentro. Terrible los festejos sin protocolo en el acto de asunción de Crepla. Es verdad, hay mucha gente ahí. Parece una cancha de fútbol. Asume en lugar de Goyán. Uh-huh. No, porque Goyán se tiene que dedicar a... Claro. Pero festejan como si fuese un partido de fútbol. Bueno, pero cosa son. En realidad hubo varios festejos en el último tiempo, sin mucho protocolo. Y mismo en el mismo ámbito del gobierno. Sí, sí, sí. Así que, así que parece que no es tan lejano, pero... Ya estamos en clima electoral. Sería en septiembre. Septiembre, octubre, ¿no? Creo, no sé qué sería, el 14 creo que es. Una cosa así, ahora vamos a buscar la fecha de las PASO. Serían las PASO y después en noviembre serían las generales, ¿no? Claro. Bueno, sigan votando, sigan participando. Enseguida se viene Frecuencia Retro y ahora nos vamos a otra pausa musical en la continuidad de Frecuencia Show en esta tarde fresca. Ideal para que te quedes tomando unos mates, tomando un coñacito, un Tía María, algo de eso, un champán por ahí. Como acá está todavía... fresco para tomar champán. Sí, pero dice Vicky que tenemos que... Un café al coñac. Y bueno, tenemos que brindar por el Día del Amigo, que no brindamos todavía. ¿Hay café al coñac? Ah, bueno, vamos a... ¿Listo? Sí, ahí está. Para calentar el cuerpo. Dos, tres, y... Caliente se está congelando.

Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 42 24 88 31. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Bueno, gracias a toda la gente que siempre se comunica con nosotros, nos da sus pareceres, sus mensajes. Por ejemplo, Cristian de Quilmes, que es oyente de este programa, dice: muchachos, yo lo voto al señor Manes. Y muchos me dijeron, pero no es gente de la política. Y sí, obvio, de eso se trata, no votar más políticos. Exacto. Gran hombre como lo fue el maestro doctor René Favaloro. Así que muchos comparan a Manes. Bueno, Manes me parece una persona muy... Yo no sé si no lo voy a votar. Yo creo que es el mejor preparado. Creo que es una persona muy, muy preparada, muy sabia, y que la Argentina necesita de esas personas. Necesita no gente queremos sana. Más cachivaches en el poder. Exacto. Los cachivaches que se vayan donde se tienen que ir. Y que dejen el gobierno en manos de gente coherente, de gente sabia, de gente preparada, que es lo que necesita la Argentina para que vuelva a ser república. Si no, la Argentina va a ser más de lo mismo, más de sudaca. Yo creo que siempre el doctor Manes mantuvo un pensamiento de crecimiento para el país, sabe el diagnóstico de la Argentina y sabe cuáles son los puntos flojos que tiene, ¿no? Él, después de haber pasado por tantas naciones preparándose, yo creo que es una de las personas que sabe... ¿qué es lo que necesita Argentina para crecer y para salir adelante? Creo que hay que dejar la política berreta que se vienen haciendo estos últimos años y obviamente sacarnos de encima todos los corruptos que hay, tanto de un lado como del otro. Como dije antes, sacarse los cachivaches, los corruptos. Los corruptos. Y que la Argentina sea gobernada por gente de bien, que piense en el, exacto, en el futuro de los jóvenes, para que nadie más quiera, bueno, agarrar su pasaporte, agarrar Ezeiza e irse del país, como lo están haciendo muchos. Bueno, lo dijo Jair Bolsonaro. Se están escapando muchos argentinos a Brasil. A Brasil. Sí. Y no es mentira, es así. El tema es que él dijo, si llegan a Lula... Cuando va Lula... ¿A dónde van a ir los brasileños? Ese es el tema. ¿Y los argentinos que se fueron allá? ¿Dónde van a ir? Sí, bueno, es verdad. Yo tengo a mis primos allá, por ejemplo, en Sao Paulo. Pero hoy están bien. ¿Están así que vuelve Lula? No se sabe, pero eso hay que ver. Hay mucha gente que apoya a Bolsonaro. Uh-huh. El tema es que, bueno, las masas es como que con el tema de la pandemia y todo, están apuntando a Lula. Pero hay que ver, una vez que sean las elecciones, ahí hay que ver. Hay mucha... O sea, la parte económica de Brasil está muy bien. No, no, tuvieron, bueno, problemas como todos los países con las vacunas, con el COVID. Como parte de Sudamérica, ¿no? Una pandemia que lógicamente trajo crisis política, institucional, uh-huh, económica. Si vamos al social. Caso, en cuanto a las estadísticas, porcentualmente se murió la misma gente en Brasil que acá, porcentualmente. Uh-huh. Nosotros somos la quinta parte del pueblo brasilero y acá se murió una quinta parte de la gente que se murió en Brasil. O sea, era algo inevitable, era algo... estadístico. Exacto. Uh-huh. Bueno, vamos a Mati Moholy y el deporte. Antes una noticia que quería compartir con ustedes. Ah, una noticia, si no. Sí, fuera lo que es el deporte, Buenos Aires se ubicó en el puesto número 22 en una escala internacional de las mejores ciudades para estudiar. Así que es algo muy interesante y muy muy muy importante, ¿no? Es número 1 en América Latina. Por tercer año consecutivo. Sí, y 22 a nivel mundial. Uh-huh. Así que, mirá Buenos Aires. Recordemos el tema que hay muchos extranjeros que vienen a estudiar acá. Exacto, pero ¿por qué? Porque acá le sale barato venir a estudiar a Argentina, ya sea a una universidad pública o a una universidad privada. ¿Por qué? Porque tienen bajos costos de alojamiento, bajos costos de gastos universitarios. Había muchos brasileros que venían a estudiar medicina. Claro, en la UBA. En la Barceló. En la Barceló, en la UBA. A mí me tocó compartir con un contingente brasilero en el Hospital Ramos Mejía, haciendo la carrera de la licenciatura en bioimágenes. Muchos médicos brasileros, muchísimos. A nivel mundial le ganó a Barcelona, uh-huh, y a Madrid. Bueno, nada allá, más y nada menos. El tema es que allá es caro porque es todo en euros. Vos pensás que el atractivo para la gente latinoamericana, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, sin ir más lejos, muchos chilenos que vienen a estudiar acá, porque les sale muchísimo más barato. Sí, Santiago de Chile se ubicó en el puesto número 57, claro, y San Pablo en el número 80. Claro, son todas universidades pagas allá. Son todas universidades pagas acá. Creo que UBA les cobra un arancel, muy pequeño, pero les cobra un arancel. Y bueno, después las universidades privadas... En realidad se paga con el IVA, digamos. El que reside acá y estudia en la facultad lo paga. Sí, igual UBA cobra un arancel a extranjeros, por ejemplo, brasileros. Tiene un arancel aparte. Sí, algo que ocurrió hace poco justo con mi hermana que estudia en la UBA fue que estaba media enojada porque se le había acabado el cupo para anotarse una materia y descubrió metiéndose que la mayoría eran extranjeros. Sí, sí, sí. Y fue algo que la tenía mal o indignada, enojada, claro. Sí, sí. Como diciendo, bueno, le damos prioridad a la gente de otro país para anotarse, para que estudien y no entre nosotros. Claro. No quería entrar en la discriminación, ¿no? De que no tienen que estudiar, pero sí que podrían darnos prioridad bueno, a nosotros y después a los estudiantes. Mí me pasó eso en el CBC cuando pasé por la experiencia del CBC, éramos 130 tipos en un aula pequeña y habían 70, 80 extranjeros. Y estaban todos sentados y nosotros estábamos en el piso. Entonces, obvio que uno no discrimina, pero creo que no se tiene consideración. Tal vez nosotros somos muy muy cortés con la gente de otros por países. Por suerte, porque la verdad que está bueno lo que hace Argentina. Pero vos vas a estudiar a otro país y no es lo mismo. Sí, no están así. ¿Verdad? No están así. Entonces la reciprocidad, ¿viste? Estaría bueno que en todo el mundo sean también como es interesante la cantidad de médicos que hay trabajando en Argentina de otros países como Ecuador. Sí. Colombia, Venezuela. Mucha gente de esos países que está acá trabajando, ¿no? Claro. Sí, por lo general el chileno. Revalida el título. Claro. ¿No? Sí, hay que revalidarlo. Por lo general el chileno y el brasilero se vuelven a sus países. Colombia. No tenemos médicos. Nosotros trabajamos con salud y estadísticamente no hay médicos de Brasil ni de Chile, pero sí médicos de países como Ecuador. Venezuela, Colombia, Colombia. Perú. Perú, menor, por ahí menor escala, mucho de Ecuador, mucho de Colombia. Mucho de Colombia. Uh-huh. Y de Bolivia también. De Bolivia también, claro. Sí. Así que Y bueno, la mayoría formado acá también, ¿eh? Sí, sí, sí. Después se hacen cursos de, de perfeccionamiento, hacen este extensiones de especialidad y demás, pero bueno, es un popurrí interesante, ¿no? De médicos que vienen a hacer más que nada las guardias que muchos médicos rehúsan hacer. Claro. Vamos a escuchar otro temita musical en la continuidad de esta tarde. Enseguida se viene Frecuencia Retro. Todavía no definimos qué vamos a hacer, pero ya lo vamos a definir. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. No, pero esta vez aprendí que no se debe. Frecuencia Show Extra Large. habíamos dicho que volvió el teatro, volvió con aforo del 50% y es bien celebrado por el mundo artístico, uh-huh, y también por la gente que quiere salir un poco y ver bien y ver buenas propuestas. El jueves 5 de agosto vuelve a los escenarios de Buenos Aires una de las obras más exitosas de todos los tiempos, Art, de Yasmín Reza. En esta nueva versión los protagonistas van a ser Pablo Charri, Fernán Mirás y Mike Amigorena, bajo la dirección de Ricardo Darín y Germán Palacios, que en la hace unos años atrás fueron protagonistas de la obra. Claro. En este caso van a interpretar a esos tres amigos de siempre en el multi Tabariz Comafi, producida por Tomás Rottenberg, que es el hijo de Carlos Rottenberg, y Nazarena Bredeston, que es la hija de Guillermo Bredeston y Nora Carpena. Sí. Así que un estreno muy celebrado por todos. Las entradas ya están a la venta por plateanet.com o por la boletería del teatro, Avenida Corrientes 831, Capital Federal. Así que vuelve Art en esta nueva versión con Echarri, Mirás y Amigorena, dirigidos por Ricardo Darín y Germán Palacios, a partir del 5 de agosto. También volvió en el Broadway el Music Hall, de la mano de Flavio Mendoza, que produce Bendito Tú Eres, y el protagonista circo es Sergio Goicochea. Mirá vos. Sergio Goicochea es como el protagonista, el maestro de ceremonias de una obra donde el resto son todas drag queens. Drag queen, trans. Así que, bueno, Bendito Tú Eres, porque está rodeado. Que está rodeado, está rodeado de hombres. Claro, sí. Así que son todos hombres, pero bueno, digamos, claro, que el único que representa. Está mal que no haya una mujer, ¿por qué no? Bueno, pero están representadas por las trans. Es el nuevo. Bueno, pero mirá cómo las Rosa... funciones son viernes y sábados 23 y 30. Entre las noches. Polémico. Polémico, así que bueno, es al estilo Flavio Mendoza. Claro. Y Sergio Goicochea, que sale de su zona de confort. Sale del, ¿no?, closet. Claro, su zona de confort, y hace un poco de revista, de maestro de ceremonias. Sale que, de la publicidad de Sleep. Y sale también de los programas que hacen la televisión pública. Claro. Así que... Bien, celebramos esta nueva etapa de Sergio Goicochea. Y nosotros celebramos ahora que arranca Frecuencia Retro. ¿Qué Frecuencia Retro, eh? Con todo. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Bueno, y arrancamos con... ¿Quién cumplió años esta semana? Mick Jagger. Mick Jagger, que cumplió sus jóvenes 78 años. Un pibe. Inoxidable, como dijimos antes, inician gira maratónica por distintas capitales de los Estados Unidos de América. Le dedicamos a Margarita esta sección que le gusta tanto. Frecuencia Retro dedicada a Margarita, que le gusta tanto. Y vamos a empezar con esta versión melosa de Angie, ¿no? A cargo de Mick Jagger en los años 70, en pleno furor de los Rolling Stones. Unos Rolling Stones jóvenes, pujantes. ¿Y quién iba a decir que iban a durar tantos años? Tantos años, ¿no? Hasta el día de hoy. Let me whisper in your ear. Bueno, ahí estamos escuchando al inolvidable Freddie Mercury y esta versión impresionante de Rapsodia Bohemia, ¿no? Que dio título a esa película autobiográfica espléndida que siempre la dan y es bueno volverla a verla una y otra vez porque describe un poco cómo fue la historia de Freddie Mercury y Queen, ¿no? Sí. Esa simbiosis que se daba dentro y fuera del escenario. Y el terrible desenlace, con, ¿no? Sí, con todo lo que pasaba, porque... No, era bravo. Freddy Mercury. Hizo mella. Hablábamos hoy al principio del programa de Chano. Sí. De lo que hace la droga, ¿no? Lo que hace. Seguro. Las adicciones. En los creativos musicales, en personalidades que son genios, pero que después la droga los termina. Bueno, este tema a nivel musical es superior, increíble. Supremo. Fue una de las obras musicales. Supremo. Es una obra. Sí. No sé, ya es algo increíble. Fue elegida como la obra musical más importante del 1900, ¿no? Del siglo XX. Bueno, hay encuestas que están dando. Ya empezaron las encuestas de las elecciones. Sí. Y hay una encuesta de Giacobbe que da una leve ventaja de Juntos por el Cambio en las elecciones legislativas. Yo creo que sí. Así que bueno, empiezan las encuestas. Vamos a estar llenos de encuestas en todo el país. Yo creo que... A nivel país. 12 puntos de ventaja de la provincia. No creo. 12 igual puntos. Victoria Tolosa, lo que pasa es que Victoria Tolosa para mí la atención porque es linda. No, para mí la pusieron a Victoria Tolosa para perder. Si no hubiesen puesto a alguien de más renombre, o sea, pusieron a Tolosa Paz y a Goyán para perder. Pero es bastante hipnótica la Tolosa Paz, ¿o no? Es linda mujer, todo lo que vos 28 quieras. 28 de julio, 12 puntos. 28 de julio, bueno, dale. 12 puntos de qué? De diferencia. ¿Qué querés que traiga? ¿Querés que traiga unas birritas para festejar? No, acá estamos hablando. No, la apuesta. Acá hay una. Apostamos. Esto es a nivel país. Quiere apostar, no, yo no apuesto. No apuesto, pero yo creo que va a estar muy reñida la elección. Igual el gobierno tiene mala imagen por la mala gestión de la pandemia. Yo creo que los comerciantes no le van a perdonar lo que tuvieron que pasar. Hay mucha gente que está pasándola muy mal. Hay gente que no pudo levantar más la persiana. Mucho. Obviamente que todo Mauricio el cliente tampoco, y no había pandemia. No. Pero no se lo perdonaron. El tema es que acá la gran pandemia son los políticos, hoy tanto de un lado como del otro. Muy bien y dijo, es mi presidenta para el 2023, Daniel Bertoni. Ah, para... Sí, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. Yo la voto. Es lo ideal para manejar este país. Sí, de insurrectos. Es lo ideal. Sí, mirá, acá haciéndole dice, honor. Ya te acordás. Ella dice que sí. A Galtieri. No diga boludeces. Señor, que usted no vivió esa época. Salía al balcón. Está bien, pero... ¿Qué tiene que ver, señor? Hay historia, se lee, se estudia. Está bien, estamos de acuerdo, pero no puedes comparar un gobierno... Vamos a preguntarle a nuestro el señor Cristian, que está escuchando, a ver qué opina. Pero no puedes comparar un gobierno militar con... Es más, hubo cierta... Bueno, mejor me callo. Pero Patricia Bullrich... Mire que lo he escuchado decir, esto es una dictadura. ¿Qué? Es lo que necesita el país. Mira, más facho que el Frente de Todos no existe. Así no mate. Que vengan acá a la puerta. Muy bien. ¿Cómo que seguimos? Cortamos con deporte. Sí, por favor, habla de deporte. Deporte en recuerdo. Acción. Seguimos con los resultados. En el fútbol argentino, Sarmiento le ganó 1-0 a Platense. Recordemos que a Platense le habían echado un jugador, dijimos, al arquero. Le habían echado por tocarla fuera del área, ¿verdad? Sí. Vimos el video acá, la tocó bien expulsado. Bien expulsado. Ganó 1-0 a los 90 minutos con gol de Gondo. El otro partido que se estaba jugando hasta el momento era el de Vélez. Que estaba jugando con Defensa y Justicia y terminó 0-0. Un defensa que no despega. Después de jugar la Copa Libertadores y quedar afuera con Flamengo, en definitiva se quedó ahí y no puede avanzar. Una lástima porque el equipo de Becasese no juega mal. No sé si lo vieron jugar a defensa, pero no juega mal. Y bueno, es una lástima que no despegue en el campeonato. Más tarde ya dijimos, Independiente y River van a estar cerrando la fecha de este miércoles. Y mañana se cierra la fecha definitivamente. El sábado vuelve a haber fecha de fútbol argentino. Así que tenemos fecha de acá hasta el fin de semana. Boca ya vuelve los titulares, ¿no? Boca vuelve los titulares, juega el domingo de visitante frente a Talleres de Córdoba. Va a tener que ganar o ganar Boca. Todavía no está clasificado a la Copa Libertadores del año que viene. Así que tiene que ganar o ganar para acomodarse un poco en el campeonato. Muy contundente Riquelme estos días con declaraciones muy fuertes con respecto a Marcelo Tinelli, ¿no? Sí, realmente ayer se podría haber hecho algo, se podría haber pasado el partido al miércoles. Boca hoy a las 18 teóricamente terminaba el aislamiento. Si jugaba a las 21 podría haber jugado. Creo que ahí fue una estrategia para que ganara San Lorenzo. Por supuesto. A favor de San Lorenzo. Por supuesto, en eso estoy con Boca. Realmente lo podría haber pospuesto al partido, no lo hicieron. Era un día más. Y bueno, nada, Riquelme salió con munición gruesa a decir quién es el presidente de la liga, Tinelli. ¿De qué cuadro es el presidente de la liga? San Lorenzo. De San Lorenzo. Bueno, ahí tenés la respuesta de por qué no. Bueno, Tinelli respondió en su programa, también respondió por Twitter. Y hay que decir que lo amenazaron de muerte a Tinelli en las últimas horas. Lo único que le faltaba a Tinelli. En vez de, eso está mal. Está caído en desgracia. Bueno, sí, esto lo relacionaron con lo que pasó con Boca, ¿no? Está mal, obviamente, ¿no? Pero sí, bueno. Sí, claramente está mal. El tema es que, bueno, yo creo que está haciendo las cosas mal. No está haciendo las cosas bien. Hoy arranca Frecuencia Fans Suite California con Whisper. Después vamos a escuchar La Fortuna. En segundo lugar, con Luis Cepeda. Y en tercer lugar, a Denis Arana con su tema Voy a Estar Bien. Así que así sería los tres en ese orden: Suite California,

acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Qué bello tema este, ¿no? Hermoso. La voz de Freddie Mercury, inolvidable. Estamos haciendo este uno y uno entre los Rolling y Queen, ¿eh? Las bandas más emblemáticas del rock internacional, que vienen las dos de Gran Bretaña. Sí, la cuna del rock. Exactamente. Grandes de personas, sí. Personajes del rock internacional. Así que estamos disfrutando de Frecuencia Retro con estos artistas increíbles. Mientras tanto, seguí mandando tu audio para la próxima hora, que es Frecuencia Fan, que arranca con Sweet California y Whisper. Hacelo al 1164007047, y si no, te puedes comunicar con nosotros en @radiobox_fm. Que vamos a descubrir esta banda de estas tres chicas que cantan tema pop. También vuelve Denise Arana con todo y por supuesto La Fortuna con Luis Cepeda. Y ahora lo que sigue es, supongo que nos toca ahora los Rolling, ¿no? ¿Seguimos con los Rolling? Sí. Sí, muy bien. Ahí está el productor Armando. Un saludo muy grande a Claudio, que nos está escuchando. Y a Perlita. Ahora les vamos a dedicar un tema hacia el final del programa. A Luisito, a Margarita también. También. Temazo. No podía faltar. no podía faltar este tema, ¿no? En Efectivo Sí, te dan un buen préstamo, de principio a fin. Pedilo en 24 cuotas. La primera pagala hasta en 60 días. Y las últimas tres te las bonifican. Envíanos un mensaje por WhatsApp a nuestro celular 11 28 08 0289 o visitanos en nuestras sucursales de Quilmes, Avellaneda o Florencio Varela. Efectivo Sí, saber que podés. Consulte tasas y otras condiciones en www.efectivosi.com.ar/préstamos. Sujeto a verificación crediticia por parte de Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Efectivo Sí es una marca registrada de Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Avenida Paseo Colón 746, piso 4 Cava. CUIT número 30-53-800-644. Bueno, ya vamos cerrando el programa de hoy de Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Fans, que lo abre Sweet California. Ahora vamos con la última del deporte a cargo de Mati Mojoli. Bueno, la última del deporte también tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Como dijimos al comienzo, Argentina quedó eliminada, el sub-23 argentino quedó eliminado en los Juegos Olímpicos. Y los que estaban viendo el partido en las gradas eran los muchachos brasileños, que subieron una linda foto entre ellos diciendo chau hermanitos. Sí. Entre ellos estaba Gabriel Richarlison, uno de los que jugó la final de la Copa América. Y bueno, algunos jugadores de la sub-23. A lo que De Paul, Jugador que acaba de ser transferido al Atlético de Madrid y último campeón de la Copa América, subió una historia con Richarlison de rodillas, se ve que en un foul o algo de eso, y De Paul señalando con el dedo, como retándolo, y bueno, nada, una carita de silencio, de que Argentina fue campeón, la verdad, algo lindo para recordar, que tienen que hacer estas cosas, ¿no? Los muchachos brasileros festejando que Argentina queda fuera en grupos, claro. Y venimos de 20 días hace que pasó, sí. Porque parece que pasó más, pero en realidad hace 20 sí. días. No, es muy reciente. Sí, que somos campeones de Américas. Así que, bueno, nada, esa es la última información del programa. Pronóstico. Bueno, para Capital y Gran Buenos Aires esperan buenas condiciones para el día de mañana, con una máxima de 13 grados, una mínima de 6. Para el viernes las mismas condiciones, 14 de máxima, 7 de mínima. Para el sábado parcialmente nublado, con algunos ratos de sol y nubes, 14 grados de máxima, 7 de mínima. Domingo a pleno sol, 13 grados de máxima, 8 de mínima. Va a estar fresquito estos días. El lunes parcialmente nublado, 13 grados de máxima, 8 de mínima. Martes, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana, con muy buen tiempo y con las temperaturas oscilando entre los 14 y 8 grados. Bueno, temperaturas propios del invierno. Propios del invierno. Faltaría un poquito más de frío. Bueno, vamos a cerrar con un tema alusivo, como hacemos siempre, de esperanza, de amistad, dedicado a Claudio, que nos está escuchando, y a toda la audiencia, ¿no? De que nos escuchan siempre. A Margarita, a Luis, como dijimos siempre, recién, a Graciela, que siempre nos escucha, a toda la gente, a Cintia, a todos que están siempre del otro lado. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias, Mati Mojoli. Gracias a ustedes, nos reencontramos el miércoles que viene. Muy lindo el programa de hoy. Muy bien, gracias a Gastón Magallanes. Gracias a ustedes, gran equipo. A toda la gente, recordarle que hay que seguir cuidándonos. Y que hay que seguir cuidando a los grandes, a los chicos, a todos, cuidándonos. Y nos alegramos de que lleguen más vacunas para los más chicos, para y que se puedan vacunar todos los que se tienen. Fundamental, mascarilla y lavado de manos, a lavarse las manos. A no distenderse con eso. Exacto. A no descuidar la higiene, ¿no? Exacto. Que es fundamental. Gracias a Vicky, que estuvo acá con nosotros, acompañándonos como siempre, a Damián Espadea, la operación técnica, a todos ustedes, y bueno, ahora los dejamos con la grata compañía de Frecuencia Fans, que se viene con el arranque de Sweet California. Muy bien. Nos vamos ahora con este tema, como dijimos antes, y nosotros nos vemos la semana que viene, el miércoles que viene, a las 5 de la tarde, en La Box y en Frecuencia Show.